que por puertas que era puesto yo. Como discípulos a doce eligió. De prostitutas, cinco estrellas y diario. Dos inmigrantes negros y un poeta de rock. Hablo de lo vaga, muy del toxicómano menor. A un toxicómano menor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derribad las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derribad las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy.